Canción de la agrupación Cock Robin, comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. Estamos en emisora cultural de Pereira 97.7, presentándoles las mejores baladas de siempre, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada, y posteriormente subiremos el ritmo de una a 3 de la mañana. 2 horas de baladas, soft music, canciones de amor, digámoslo así. Y 2 horas ya con música un poquito más rítmica. Es Estrellas de Medianoche. Y ya llevamos 2 minutos 30 segundos del nuevo día. Hoy es 23 de febrero del año 2023. Vamos a ver qué sucedió un 23 de febrero. En el año 303... el emperador romano Diocleciano ordena la destrucción de la nueva iglesia cristiana de Nicomedia, comenzando los 8 años de la persecución de Diocleciano. Año 532, el emperador bizantino Justiniano I, ordena la construcción de una nueva basílica, la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, llamada en griego Hagia Sophia. Durante siglos fue la mayor iglesia de la cristiandad hasta la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en el año 1453. Eso sucedió en el año 532. En el año 1455, Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. 1455. Eso fue un poquito antes de la, bueno, algunos pocos años antes del descubrimiento de América. En 1893, Rudolf Diesel recibe la patente del motor diesel. En 1904, en Panamá, Estados Unidos gana el control del canal de Panamá por $10 millones. Estados Unidos gana el control del canal de Panamá por $10 millones en 1904, un año después de que Colombia perdió este inmenso territorio e importante. En el año 1920, en Inglaterra, se produce la primera transmisión por radio, un concierto emitido desde Chelmsford, 1920, primera transmisión de radio. 1938, el boxeador estadounidense Joe Louis se proclama de nuevo campeón mundial de los pesos pesados en Nueva York al derrotar por nocaut en el tercer asalto a Nathan Mann. Finalmente, en 1958, en Cuba, los rebeldes liderados por Fidel Castro, automovilista argentino Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo, lo liberarían 28 horas más tarde. Recuerden que estamos en emisora cultural de Pereira.com. Nuestro WhatsApp 318-7900-700. David Vargas y John Jairo Muñoz acompañándolos en este amanecer del día jueves 23 de febrero año 2023. Y aquí está George Michael con Kissing a Fool. You are far when I could have been your star. You listen to people who scares you to death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start. But you'll never find peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart from you, people, always make a lover feel a fool. But you knew I loved you. Far En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. The River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? When wrong will you scold me? When lost will you find me? But they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the end, but I'm only human.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When your day is long,

Es un tema de Michael McDonald, I Keep Forgetting. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy es 23 de febrero del año 2023. Hace 20 años, en el 2003, la cantante Norah Jones barrió en la 45ª entrega de los premios Grammy, celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. La cantante y compositora ganó los Grammys de Álbum del Año y Grabación del Año por Don't Know Why, Canción del Año, Mejor Nuevo Artista y Mejor Voz Pop Femenina por Don't Know Why. Otros ganadores incluyeron Mejor Voz Pop Masculina para John Mayer por la canción Your Body is a Wonderwall. Your Body is a Wonderland. Mejor interpretación de rock para grupo a Coldplay por In My Place. Y mejor álbum de rap para Eminem por The Eminem Show. La triunfadora, la que barrió con los principales premios, se llama Norah Jones, principalmente por esta canción, Don't Know Why. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart

say goodbye. So hard, I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Because of you, I learn to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because it's not too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. Canción de Kelly Clarkson. Ella saltó a la fama al ser elegida como ganadora de la primera temporada del programa American Idol, emitido por la cadena estadounidense Fox, y por su álbum debut Thankful. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, el 23 de febrero, pero del año 1980. Es decir, hace 43 años, la agrupación irlandesa U2 realiza una de sus primeras presentaciones cuando apareció en The Moonlight Club, en la Railway Hotel de Londres. Las entradas costaron, lo curioso es esto, 2 libras esterlinas. Si hiciéramos una conversión a los tiempos actuales, esa cantidad para ver a U2 en vivo, en directo, costaría unos 12,000 pesos. Estrellas de Medianoche.